Se pudrió el rancho. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo acá? Quiero ir a mi casa, che. Hay un ciberataque. ChatGPT, que me explique. Cada vez me gusta más esta cortina. Sí, empezó como una cortina medio para pasar y resultó. ¿Te parece que resultó? Bueno, pero sí. Que te guste encanta, a vos, Marco, una cosa. Me encanta, a mí también. Ahora que le guste a la audiencia el tema. De una, es pueden verdad. Mandar mensajito y votar. Pueden votar. Igual la cortina se queda. La cortina se queda. Bueno, vos decís que hay un ciberataque. Hay un ciberataque, me avisan de Radio Fogón. Mirá vos. Mirá. A ver, aviso. Por si usan archive.org, sufrió un ciberataque y está fuera de servicio temporalmente. Archive es una plataforma donde podés encontrar de todo, desde libros, películas, series. Y donde muchas radios tenemos nuestro vaca. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué, lo pueden borrar? Un ciberataque puede significar un montón de cosas. Bueno, Malembe también, Malembe también tiene los cositas archivos ahí. Sí, tenemos archivos ahí. Así bueno, que Radio Fogón siempre. O sea, cada vez que escuchás un audio de Radio Fogón, este archivo. Te vas a archive. Y la otra es que cada vez que abría mi teléfono, acá este, me aparecía un aviso que había un virus que tenía que apretar en un coso. No apreté nunca ese coso. Perfecto. Porque era el simbolito de Google con un spam. Eso. Entonces me decía, apriete acá y se va a saber cómo se resuelve. Muy bien. Nunca le di pelota. Haciendo caso a la recomendación. Del Martu. Muy bien, perfecto. Carajo, está pasando. Y al final, después, la última me decía, en ese avisito me decía, le vamos a bloquear su teléfono porque tiene un coso loco. Un virus. Un virus que se cantanga. Te voy a sacar todos los datos si no aprieta. No le aquí. Di ni bola le di. Y bueno, no, ahora. Y sigue sí, andan. Sí, anda perfecto. Bien, perfecto. Anda bárbaro. Y tener toda tu información. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. No me jodas, no me mires así con esa cara. No, bueno, vamos poco a poco a meternos en la columna del día de hoy. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué carajo está pasando? Y viendo que quedan un par de programas, tuve... Sí, ¿pensando qué? Estuve pensando, proyectando un par de columnas que tienen que ver más con educación y nueva tecnología. Muy bien. Un tema que a mí me interesa que reflexionemos. Particularmente, ¿no? Porque el gobernador de Chubut dice que le va a poner internet a todas las escuelas, que vas a poder estudiar por la computadora con todo el mundo. Sí. La histórica promesa de cómo hacer que la educación se pueda como adaptar a nuevos medios, que ya pasó con la época de los libros, con un montón de tecnología que iban avanzando y que la educación siempre tuvo como atrás y no como... haciendo una bandera de... O un buen uso de la cuestión. Claro, o entendiendo un poco. Bien. Pero bueno, hoy creo que esta columna la venía posponiendo un poco porque ya lo hablé en otro programa que tuve alguna vez en este mismo espacio, ¿no? Yo no me acuerdo. Tomate un mate y olvídate que... Por YouTube. Por YouTube, bueno, que está bien. En YouTube todavía y que aparece un chico muy buen mozo conduciéndolo con una camarita. Así que también los invito a... Tomate un mate y olvídate. a YouTube y buscar eso. Al chico buen mozo. Estamos, hoy quiero hablar de las pantallas y las niñeces, ¿no? Bien. Con, Simón, atenti, Mateo. Con un par de aclaraciones que no es mi intención retar ni tirar las orejas a ningún padre, porque yo todavía no estoy a cargo de la educación de ningún niño, así que... Pero podrías. Me imagino lo difícil que debe ser, claro, en estos tiempos. Podrías. Bien, antes que nada, decir que está sumamente demostrado todos los problemas que viene aparejado con el uso muy de muy chico de pantalla digital. Sí, señor. Más allá de todo, podemos... A ver, estamos hablando del uso de pantallas digital, estamos hablando de la pantalla, en todo caso del brillo o de todo eso que genera la propia pantalla, que tiene unos rayos raros que uno lo puede ver. Exactamente. De muy niñito, si le hacemos, le mostramos la pantalla, la fotito, la cosa, la video, charla. Los problemas de desarrollo y del lenguaje de un niño vienen aparejados de un montón de aspectos que trae la pantalla. La pantalla lo resumimos a todo lo que conlleva, ¿no? Tal cual. Todo el entretenimiento, a todas las los impulsos, ajá. Que una pantalla conlleva. Una pantalla de celular, la compu, la televisor, tele, ¿no? Claro. Estamos hablando, por ejemplo, del problema de atención, ¿no? La exposición prolongada tiene aspectos con el contenido rápidos, coloridos, puede hacer que los niños se acostumbren a estímulos constantes. Sí. Eso lo vemos mucho, que sí. Un niño con mucha pantalla no puede aburrirse, ¿no? No, pareciera no. Que no se aburre. Pareciera que no se aburre y no tiene tolerancia al aburrimiento. Al aburrimiento. Porque necesita un constante estímulo. Tal cual. También... hay un retraso en el desarrollo de lenguajes. Ajá. Los bebés, los niños pequeños, aprenden el lenguaje a través de la interacción cara a cara. Claro. El uso temprano de pantalla puede producir estas en ciertas oportunidades que los niños no puedan desarrollar ese lenguaje, ¿no? Bien. Porque no tienen un contacto con otras, con su gente personal, ¿no? Personal. También en la memoria y la resolución de problemas. Epa. Las actividades físicas y de interacción social ayudan a los niños a desarrollar habilidades de memoria, pensamiento crítico. Eso. La falta de estas actividades pueden limitar su habilidad. Ajá. A resolver. Bien. Y así podemos citar un ratazo. Millones de cuestiones enumerando estos problemas. Toda esta información que yo traje y que estoy leyendo acá, no me digas, lo van a poder encontrar en, en la pantalla. En la pantalla. En ningún libro, no, imprimilo, bueno, que sea. Pero si no, me mandan un código postal y yo te mando una carta, si quieres. ¡Qué lindo! Con todo esto. Sí. Porque ¿Qué carajo estamos haciendo? Tenemos problemas de desarrollo físico, ¿no? Como el sedentarismo, sí. Problemas de visión, ¿no? Claro. Tenemos problemas de desarrollo emocional y social también, esto de no poder interactuar, charlar con otra persona, discutir. Persona a persona. No, entablar una relación donde la... ¿Por qué no discutir también? Está bueno discutir. No sé, estoy... consensuar. Estoy pensando en niñas que por ahí no da para... No sabés. No te pongas a discutir con un niño. No, pero yo no, pero entre los dos... Ah, sí. Bueno, madre e hijo, o hija y padre. Ah, papá, te encargo. Uno ve cada discusión que... Bueno, y por ejemplo también con el sueño, la salud mental, trae aparejado muchos problemas de desarrollo. Que yo creo, y esta es una lectura personal, muy que bien. También pasa porque muchos padres de hoy no han tenido una educación digital nunca en su vida, porque han nacido en una época donde no había prácticamente. Ya. Entonces es un campo nuevo que hay que estar muy atento y tener en cuenta esto, que no es una cosa muy inocua que un niño esté frente a una pantalla. Trae aparejado muchos inconvenientes. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos para que esto no sea simplemente echarle la culpa a los padres y decirles no hagan esto como una maestra de ciruela? Sí. ¿Cuál es la maestra de ciruela? Esa maestra que te retaba. Sí, muchas. Mi mamá. Yo le traigo una regla que a mí me interesó mucho y que lo aplicaré alguna vez. Vamos, sí. Martu, vamos. Ah, ¿nos la dejás picando? No, ya la aplicaré. No, la va a aplicar cuando tenga hijos. Cuando tenga hijos, exactamente. Ahí va, ahí va. Vamos, Martu, vamos, que ya hay... Hay un... disculpen que me perdí acá. Acá dice 13 acá y 9, 12. Bien, perfecto. Hay un psiquiatra francés llamado Serge Tisseron. Sí. Serge Tisseron. ¿Qué propone qué? Que propone esta regla, esta guía que se llama 3, 6, 9 y 12, que nos ayuda de regla mnemotécnica, ¿no? 3, 6, 9, 12. Es la para los que están atentos y que de matemática andan más o menos, como algunos que yo conozco, claro. Es la tabla del 3. La tabla de 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Perfecto. 3, 6, 9, 12. Ahí tenemos la regla mnemotécnica. Ahí la tenés. Bien, esto, 3, 6, 9, 12, se refiere a los años de un niño, ¿no? Entonces... Nosotros tenemos todo de eso. Esta tienen una por cada... Sí, por cada año. Por cada más o menos. Más o menos. Sí, bueno... Sí. Dice que los niños hasta los 3 años sin pantalla. Sin pantalla. Evitar totalmente el uso de pantalla hasta esta edad. Sí. A esta etapa es crucial para el desarrollo sensorial y motor, y el uso de pantalla puede interferir en estas áreas. Además de afectar la interacción y el apego con los padres. ¿Bien? Es verdad, puede ser. Entonces, hasta los 3 años ninguna sin pantalla. Me hubiera gustado la campanita, ¿vale? No te la traje. Ah, la campanita. ¿Querés que la ponga yo acá? Pero bueno, llega un mensaje, dice, grande Martu, filósofo o pedagogo. O psiquiatra. O buen charlador con el chat. También. Bueno. ¿Qué más? A los 6 años. Sí. No se recomienda el uso de consola de videojuegos. Mira. Si bien... Acá está. Si bien se permite cierto acceso a pantalla, como ver dibujitos o programas apropiados para su edad, es mejor evitar el uso de dispositivos personales. ¿Teléfono? Y de videojuegos. Bien. Teléfono, tablet, sí, todo eso. Toda esa cosa. Hasta los 6. hasta las 6. Bien. Evitemos eso. Bien, bien. Y el televisor que sea en blanco y negro. Sí, puede ser. Y ahí es como... Sí, pobrecito, como lo volvemos para atrás, chicos. Lo volvemos para atrás. Sí, tiene sí. Que imaginar muchas cosas. Muchos colores, claro. Teléfono. Mejor apagarlo. Sí. Mejor apagarlo. Por ejemplo, ¿a los 9? A los 9, navegación en internet supervisada. Sí, totalmente. A esta edad es posible permitir el acceso a internet, pero siempre bajo la supervisión de un adulto. Consciente. Y por un tiempo limitado. Sí. Por un adulto consciente. Claro, porque si no, el adulto se pone a jugar el truco con los amigos y le anda a ver internet, le dice el chico. De una. No es así. Bien, y es un buen momento para enseñar sobre el uso seguro de internet y establecer límites sobre lo que puede y no pueden hacer en línea. Perfecto. ¿Sí? Ahí comienza el chico empieza con el conocimiento ya a pensar un poquito, pa, ¿qué hago? Mirá lo que dice acá. Exactamente, eso, una educación, empieza ahí la educación. Perfecto. Y me parece muy importante tu acotación de uno como adulto ser lo suficientemente responsable para llevar esta charla. Esta charla y esta enseñanza. Bien. Y a los 12 años empieza el acceso a redes sociales con acompañamiento. Muy bien. No lo dejamos solo, que no se metan, sino que empieza un acompañamiento, pero en las redes sociales. A la mía. Eso que fue. Ese fue el timbre de la escuela. Bueno. No, este no sería, ¿no? No, ese no. Ese es como un poco más... Un poco medio agresivo. Danger. Sí. Peligro. Sí, ¿qué más? Bueno, la recomendación a los 12 años es que... A ver. Ay, este es más tierno. Este es más campanita, tierno. Campanita. Sí, la de... La recomendación es que el niño tenga la madurez para usar redes sociales de forma adecuada. Ah. Siempre. ¿Cómo te das cuenta? Se escucha todo, vale, está abierto tu micrófono. Siempre con reglas claras sobre el tiempo y el contenido que consuma. Tal cual, estar bien atento a ver a dónde te está echando. Claro, a los 12 años ya puedo acceder a redes sociales, pero siempre con una supervisión. Vení para acá, Leslie, a ver qué está mirando ahí. Una supervisión es responsable, no voy a decir adulta por esto, porque hay adultos que dejan mucho que decir. Gracias, Marto. Es fundamental hablar de los riesgos en línea, el respeto a la privacidad y la importancia de mantener una buena conducta en las redes. No como el presidente. No. Pero además es también para autocuidado, cuidado, es súper riesgoso que las niñas... compartan, se enganchen en dialogar con un perfil que andás a ver. Que andás a chequear quién es. Sí, sí. Y encima de eso, subir a las redes información ¿no? Que no corresponde. Tal cual. No me acuerdo en el segundo... Año. No, el segundo programa. El segundo programa de este bloque fue, hablamos del número de Dunbar. Sí. ¿Te acordás? Bueno. Un flaco reconocido, Dunbar. El amigo de toda la vida. Sí, lo conozco por las redes, lo conocí. Claro, sí. El número de Dunbar me parece que es interesante para entender un poco qué significa las redes sociales y esos contactos mal llamados amistades que pueden llevar a una situación muy complicada para la psiquis de cualquier persona, ya no hablamos de niños, pero ¿no? Si tenemos en cuenta esa cosa sí, señor. Y otra cosita más, podemos guiar a un niño durante... A pilotear la cuestión, claro. Que a no, que... pilotear todas estas cuestiones. Bueno, se generan redes para llevarse chicos a laburar a otros lugares. Por ejemplo, ¿esa te gusta la campanita? Este sí, bueno. Sí, vos viste mucho dibujito animado, me parece. Sí. Bueno. ¿Entonces? Entonces la regla de... Sergetti Cerón. Muy bien. 3, 6, 9 y 12. Y 12. Con eso podemos tener por lo menos un panorama de decir, bueno, vamos por acá. Yo sé que todo esto no está como... Atropellando y seguro que los padres de hoy tienen ya sus conflictos en las redes, sí. La idea es como recomendar que la educación de un niño sea consciente por lo menos, ¿no? Sabiendo los riesgos, los enormes riesgos que esto atrae, no solamente si digamos la timba también, que ahora hay tanto los pibes se meten en podría ser otro un tema para una columna, para otra columna, Martu. Sí, la ludopatía en jóvenes virtual siendo muy preocupante, así que eso, les pido a los que tengan a cargo una educación que pongan un poco de atención. ¿De onda? Claro, don Sergé, el Martu y el ChatGPT. Y el ChatGPT. No, bueno, ¿Qué carajo está pasando? El próximo viernes volvemos. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias.